Kick out the jam. Yes. Kick out the jam. The kick out. Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo lo llevamos? Aquí continuamos en la programación de tu emisora preferida de Gijón, en Radio Crash. Seguimos emitiendo desde el 105 de la FM y para mí es un auténtico placer, un miércoles más, estar aquí con todos vosotros en este segundo programa de este año 2013 que hemos estrenado hace muy, pero que muy poco. Bienvenido a 2013, a ver qué sorpresas nos deparas. Y también para mí es un auténtico placer empezar el programa de esta noche con una de las bandas más macarras con denominación de origen que surgieron en la ciudad de Detroit, como es el caso de los NC5, los MC5. Desde luego solo tienen tres LPs publicados, pero uff, qué tres LPs. Ya sabéis, muchas veces eso de lo breve y bueno, dos veces bueno. Y se podría decir que esa frase le viene a los NC5 realmente como anillo al dedo. Hemos empezado con este disco en directo, uno de los mejores discos en directo que jamás se hayan grabado, este Kick Out the Jams, publicado en el año 1969. Luego en el año 71 grabarían el High Time, y en el segundo LP que grabarían en el año 1970, que es el que vamos a escuchar ahora, es ese Back in the USA, tal vez su disco más reconocido. Hay que decir que el sonido de este Kick Out the Jams y el segundo, ese Back in the USA, cambiaría bastante, un sonido, no voy a decir más dulce, pero desde luego bastante dulcificado, pero aún así sigue siendo, como no, un gran disco. Pues venga, vamos a escuchar algo de ese Back in the USA. Simplemente recordarte que sigues escuchando Movida la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche, y que muy gustosamente, si te dejas llevar, pues te voy a hacer compañía, pues eso, por lo menos hasta la 1 o 1:15 de la madrugada. Back in the USA, NC5, empezando el programa de esta noche aquí en Movida la Cantina y en Radio Crash. Y como se suele decir, la primera en la frente, Vicente, meto el CD, ni me preocupo de las canciones, ni miro el disco si está bien, me equivoco de disco y no es el de los Sensify. Y decir otro coño, pues sí que ha cambiado el disco o sí que ha cambiado el sonido, pero bueno, tranquilos, que ya he puesto otro, a ver si encuentro dónde estará ahora el disco en C5, este Back in the Say, Dios mío, tendré que buscarlo, sabe Dios dónde lo habré metido la última vez. Pues venga, lo arreglo con este clásico de Eric Clapton grabado en el Rainbow Theater en el año 1973 y vamos a escuchar una gran versión de su amigo Jimi Hendrix, como era ese super clásico, ese Little Bean. Ay, Dios mío, no aprendemos ni con los años. out of bed. A crazy feeling in my head. Get up, get your hand by the red line. Get up, get your hand by the red line. Get up, get your hand by the red line. What I say, I'm gonna love you anyway. Said get up, get your man by the red wine. I went to an all-night get-together, and everyone I knew was there. Last forever, oh yeah. Everywhere I look, I saw you standing there. Bueno, y mientras estaba buscando el disco de Back in the Day de los NC5, pues se me fue el santo al cielo y bueno, he puesto otra canción de ese disco de Rick Clapton con esos amigos en el Rainbow Theater, esta botella de vino tinto. Y venga, continuamos. Esto espero que no falle nunca más, cosa que seguramente volverá a fallar. Yeah. forget. Don't ever doubt it. Up from behind, just hiding from view. The love of a lifetime may sneak in on you. One step up, two steps back. Right on the money, clear down the line. Straight from the heart, straight to your mind. The love that you're getting is coming through fine. You're getting it. Y cuando las cosas, when the things go wrong de verdad, como decía aquella canción. Estos eran los Little Feat, una formación que siempre se les mete en el mismo saco del estilo de rock sureño. No son de las más conocidas, aquí suena de vez en cuando, son de esas bandas de culto con un fundador y un líder como era Lover George o algo así por decir, sí, algo así por estilo, que falleció pues bastante joven por problemas de corazón, que bueno, consecuencia en parte de abuso de sustancias estupefacientes, como solía pasar bastante en aquellos años, y bueno, y sigue pasando en la actualidad. Vamos ahora a escuchar un tema un poco largo, pero yo creo que merece la pena, porque vamos a escuchar al genio de Prince, un hombre que, bueno, que es un auténtico genio. La palabra genio pues resume perfectamente lo que es este hombre en cuestión de música. Ahí le vamos a escuchar marcándose un blues con esa forma tan espectacular y tan particular que tiene el tanto de tocar como de cantar. Vamos allá a recordar, repito una vez más, a este pequeño, nunca mejor dicho, genio de Minneapolis, el señor Prince. No sé si es el que colabora con él, Buddy Guy, en esta canción, me parece que sí, en directo, una auténtica gozada. Venga, para vosotros. Bien, no, si cuando digo yo que the things go wrong, continuamos con el feat hasta que vuelva a encontrar la canción. Oh my God. I'm bringing it to you. I said Johnny Lane was in the house. Come on up, Johnny, if you're in here. We'll wait on you. Maceo, I think you need to come get some of this too. What y'all think? A few minutes ago. that I didn't want you to come and squeeze that horn until I ask you to get your piece in. Now I finally got the time I've been waiting on for a long time. When I tell you to get your piece in, make sure you, like you never squeezed it before. Hey, get your piece in, baby, y'all. That's where, yeah, my baby stayed. Oh. There's a purple house over yonder. No. That's where my baby stays. Ooh. I got a bad, bad feeling. Gonna get to see her, oh, in about 100 days. Wait a minute. Something must be wrong. The key will not unlock this door, no, no. Wrong, yeah. The key, you won't unlock this door. I've got a bad, bad feeling. Oh, that my little Puerto Rican beauty don't live here no more. That's all right. I still got a beauty. We'll be right back. No sé por qué me da que la noche de hoy, que el programa de hoy se me va a hacer muy largo. Algún mal fallo está sucediendo aquí en Pumarín, en los estudios centrales de Radio Crash. Por cierto, hablando de Pumarín y hablando de los estudios centrales de Radio Crash, recordar que estamos pagando ya la lotería a los agraciados, a esa gente que quiso colaborar con nosotros y que el gordo no fue por muy poco... ese número mágico, el 76.058, y el nuestro el 76.054, me cago en de gueto, que me dio de cabezazos contra la pared. Pero bueno, por lo menos algo tocó, y a los que colaboraron con la emisora, si queréis cobrar esas papeletas, pues os podéis acercar por aquí, por la calle Puerto de Tarna, número 12, bajo, en horario de 7 a 9, quitando días festivos y víspera de fiesta. Ya sabéis que tenéis 3 meses para cobrar vuestras participaciones, repito, de la lotería de esta emisora de Radio Crash. Y venga, vamos a escuchar ahora al que fuera cantante de Los Bravos, pero ya en su etapa en solitario, como era el gran Mike Kennedy. Grandísima voz la que tenía este músico de origen alemán, que se marcharía, pues bueno, se marcharía de Alemania, vendría a España, formaría aquella formación llamada The Runaways, que con los años se transformarían en lo que serían la banda que le lanzó a la fama a nivel internacional, y por qué no decir internacional y mundial, o sea, más allá de pajares, ¿no? Parece que estaba buscando la información, porque la verdad es que es muy poco, lo se puede encontrar sobre Mike Kennedy. Aquí estuvo cantando en la plaza del ayuntamiento, pues era cuestión ya casi unos 6 o 7 años. Y bueno, parece ser que se ha establecido en Vitoria, ¿no? Donde parece ser que lleva residiendo desde entonces y se dedicará, pues eso, a hacer sus bolos por España. Hemos escuchado este Kentucky Freedom, es algo así, y ahora vamos a escucharlo cantando también otra canción que a lo mejor a muchos de vosotros no será nada, pero seguramente que vuestros padres, seguramente muchos de ellos, pues la escucharon bastantes veces. La lluvia nos descubrió su oasis, solo fue. Venga, Mike Kennedy. Nubes negras al huir, recuerdos que olvidé, mis sueños ya sin alma, solos tú, las horas que perdí, creyendo que su amor iba a durar. Tiéndeme tu mano, déjame tu al lado, si te quiero más lo sé, pero me engañé. Songs for ya. Ah, baby. Ah, you know. Tell her I'm going down. I'm going down. I'm going down slow. Bueno, acabó la canción un poco así, ¿no? Te quitó el vacilón ahí, quizás estabas tú ahí bailando desenfrenadamente en casa, agitándote. Impresionante versión. Yo ahora tengo dos dudas, porque es un CD que es un refrito. Es David Coverdale, eso lo tengo clarísimo, haciendo una versión de este I'm Going Down Slowly, como dice él. Pero yo creo que más bien pertenece a los años ya de Whitesnake, aunque también estuvo en Deep Purple, aunque ese órgano Hammond podía ser perfectamente el del fallecido John Lord, yo más bien me decanto ya por su época con los Whitesnake. Pero bueno, desde luego una versión realmente brutal. Yo creo que esta y la que hace Jeff Beck están siendo alguna entre mis preferidas. Son las 12 y 29, sí, las 12 y 29, sigues aquí escuchando, pese a todos los problemas que hay, Radio Crash en el 105 de la FM. Y el otro día vi un documental que lo podéis encontrar en el FNAC, estuve a punto de comprarlo, al final no lo cogí, pero lo pude ver, que es la carátula, es como una guitarra cubierta con ganchillo. Y esto trata de un coro americano formado por gente que va desde los 75 años casi a los 90. Entonces, un buen día, un señor decidió coger a esta gente y ponerlos a cantar temas que no tienen nada que ver con la música que ellos escuchan, ¿no? O que escucharon. La mayoría de ellos, por edad, pues bueno, les gusta la música clásica, normal. Pues en cambio, a este señor se le ocurrió la buena idea de hacerles cantar versiones de James Brown, de Jimi Hendrix, de los Bee Gees, de Sonny Youth, bueno, cosas realmente que no tienen nada que ver con lo que ellos escuchan, ¿no? O lo que podrían cantar. Parece ser que eso tuvo mucho éxito y aparte de hacer una gira por los Estados Unidos, incluso vinieron a Europa, ¿no? Muchos de ellos era la primera vez que venían a Europa. Y cuando ves el documental te entran dos dudas, por lo menos a mí. Toda la gente que los va a ver aplauden y lo pasan bien, porque les choca o realmente porque se están riendo de ellos, de ver a una gente mayor haciendo esas versiones, ¿no? El documental, hay que decir que es un poco alegre y un poco triste, porque algunos de los miembros del coro pues fallecen mientras se está grabando el documental, ¿no? Pero desde luego, bueno, lo podéis ver porque está bastante interesante, ¿no? Y uno de los temas que hacen, una de las versiones que hacen, es la canción siguiente que vamos a escuchar. Van a hacer una actuación a una cárcel delante de unos 30 o 40 presos con el alcaide, ¿no? Y se ponen a cantar una canción maravillosa, espléndida, de Bob Dylan, como es ese Forever Young. ¿Para qué os voy a decir las caras de los presos al escuchar la canción? Desde luego, una auténtica gozada, ¿no? Bueno, una auténtica gozada, no a los presos, ¿no?, sino la reacción de los presos a la hora de escuchar ese tema. Pues venga, vamos a escuchar al original, al autor de la canción, a Bob Dylan, haciendo precisamente ese temazo, ese Forever Young, por siempre joven. Blessing keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars. I'm on every run, and may you stay. Forever young. Stay.

good enough for me and Bob and McGee. La la la. Thanks very much for all of us, to all of you, and thanks to Willie Nelson. Estaba intentando ahora acordarme de cómo se llamaba la que fue durante un tiempo mujer de Kris Kristofferson, que es la que hace aquí las segundas voces, y ahora no me acuerdo. Podía mirarlo en internet, pero la verdad, para que os voy a mentir, tampoco tengo muchas ganas de hacerlo. Pero vamos a escuchar precisamente a una mujer que también hizo clásico este tema de Kris Kristofferson. Hablamos de Janis Joplin. Una de las mejores definiciones que he escuchado acerca de ella es: el chico más feo del instituto. Janis Joplin sonando aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM y en el programa Movida en la Cantina. Take another. Tampoco creo que os extrañe mucho si os digo que hará dos programas traje un recopilatorio del grupo América, pensando que en el recopilatorio iba a venir esta canción. Me parece que no venía, o puse otra canción, pero yo quería realmente que sonase esta introducción maravillosa, miniature, y esta primera canción, este Tin Man, perteneciente al grupo perdón, América, de ese gran LP del año 1974 titulado Holidays. Y bueno, vamos a continuar, todavía nos quedan unos minutos para estirar el programa hasta la una y pico, y si os parece, pues ahora hasta el final del programa, pues prácticamente vamos a dedicarlo a disfrutar del buen blues, de esa música maravillosa que engancha como pocas, que es sencilla también como pocas, pero que muchas veces lo sencillo puede ser muchas veces eso, lo mejor que te puedas echar a la cara. Empezamos escuchando a Charles Brown, Breakfast in the Bed. I want breakfast in my bed. It's early in the morning. I want breakfast in my bed. We rock and roll all night. But now you lay there like you're dead. When I make love to you, baby, you know I want to eat. To get up off your feet. Y ahora vamos a escuchar también a otro de los guitarristas más finos que ha dado el mundo del blues, originario del Mississippi, y como tantos otros, pues se trasladaría años más tarde pues a la ciudad de Chicago, que era donde se estaba cociendo durante muchos años pues lo más interesante en lo que era la cuestión de el blues, ¿no? El blues eléctrico, ¿no? Pues eso, la mayoría de ellos dejaron su Mississippi natal para trasladarse a buscar trabajo y en parte, también muchos de ellos a empezar su carrera musical. Pues venga, vamos a disfrutar de Eddie Boy, fallecido en el año 1985, con este clásico de su repertorio, ese Bad Boy. Bad boy, long, long ways from home. I'm just a bad boy. Hace unos días os comentaba, por ejemplo, que el siguiente bluesman que va a sonar, gracias a él había surgido uno de los sellos más importantes que ha dado el blues, como es el sello Alligator. Estamos también hablando tal vez de uno de los bluesmen que más respaldo tuvo en sus comienzos ya a cargo del público blanco, Hound Dog Taylor. Vamos a escucharlo interpretando un tema que más o menos traducido yo creo que viene a decir algo así como voy a enviarte de vuelta a Georgia, Hound Dog Taylor. Yes, I'm gonna send you back to Georgia. Honey, that's where you belong. I'm gonna send you back to Georgia. Honey, that's where you belong. Yeah, I know. no solamente de guitarras de blues se va a nutrir esta sección dedicada a grandes bluesmen. La verdad que pocos bajistas han conseguido tener protagonismo en la música en general y en el blues también, sin duda alguna. Ahora me estaba viniendo a la cabeza tal vez Bob Stroyer, que estuvo aquí tocando en Asturias, pues era ya casi ya unos 4 años. Nuestro siguiente invitado pues reúne esas condiciones. Es bajista, o era bajista, y tuvo su pequeño momento de gloria. Y también reunía las condiciones de antes. Era del Mississippi, se trasladó a Chicago a buscarse la vida como currante del camión, como camionero, y un buen día pues decidió formar su propia banda. Vamos a escuchar a Billy Kent interpretando un tema al bajo con su banda titulada One More Mile. Johnny's been so hard, don't have to worry no more. Keep your light burning, oh, I can know the score. I got one more mile, I got one more mile to go. I'm so glad, I'm so glad, don't have to worry about you no more. If I was gonna get, everyone have a mate, little girl loving right here in the state. I got one more mile, I got one more mile to go. I'm so glad, I'm so glad, don't have to worry about you no more. I made a mistake with gambling, I don't have to worry about you no more. Dios mío, qué bien me lo paso escuchando buen blues y qué bien me lo estoy pasando en estos últimos minutos de Movida en la Cantina, relajándome y disfrutando estos grandes clásicos. Vamos a escuchar a uno que un día de estos, al telediario no, este por desgracia no creo que lo mencionen en los telediarios, tal vez en algún periódico salga, ¿no?, mencionando el fallecimiento del gran James Cotton. Ya este hombre ya tiene bastantes años. Cuando vino aquí a Hondarribia en el 2008, pues ya todavía soplaba como los grandes, pero bueno, el hombre ya no está precisamente para muchos trajines, ¿no? Como tantos grandes pioneros del blues, participó también durante algún tiempo en la banda del gran Muddy Waters, ¿no? La armónica, tengo que reconocer que la armónica en el blues durante bastante tiempo pues le tenía como un poco de tirria, ¿no? Luego, pues bueno, empecé a conocer a gente que toca la armónica. He llegado a sufrir como 5 o 6 personas tocando en una habitación todos la armónica, y al final debe ser que he ido entrando poco a poco por ese instrumento, ¿no? Que tengo que reconocer que bien tocado es una auténtica delicia. Mal tocada, como muchos instrumentos, puede ser un auténtico martirio. Pero bueno, eso, disfrutar de 5 o 6 de los grandes armonicistas que hay por este país, pues muchas veces se puede convertir en una gran experiencia. Pues del gran James Cotton vamos a escuchar un tema titulado Dealing with the Devil. Now you know my baby wasn't even excited about our wedding ring. When it come to our marriage, didn't seem to mount of a doggone thing, 'cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. Now you know my mother, she said one thing, and my grandmother said the same. You're gonna keep on fooling around, James Cotton, tell his women, go even change your name, 'cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. Pues sí, ¿os fijáis lo mal que pronuncia James Cotton? Yo digo dealing with the devil y él dice dealing with the devil o algo así. Pero qué mal pronuncia este tío, es increíble. Donde esté mi pronunciación. Venga, continuamos. Sí, continuamos. ¿Qué os parece si nos animamos a escuchar a otro de los que fuera miembro en la banda de Muddy Waters, el guitarrista Jimmy Rogers? Pues venga, vamos a escuchar a Jimmy Rogers interpretando este Chicago Bone, que él lo pronunciará fatal, seguro. One, two, Georgia was 1935. but I left that town. You know I left that town. When I left out of Georgia, you know I was Memphis bound. I stayed in Memphis till 1939. The woman I was loving wouldn't pay me no mind. I left that town, had to leave that town. When I left West Memphis, you know I was St. Louis bound. But I left that town, had to leave that town. I left East St. Louis, you know I was Chicago bound. Por suerte, aunque todos estos que están sonando del blues, muchos de ellos ya han fallecido y otros tienen una edad ya bastante delicada, por suerte el blues siempre continuará vivo y hay gente que sigue haciendo que esta música nunca muera. Vamos a escuchar precisamente a una formación de Boston llamada The Radio Kings, que en el año 1996 publicaban un más que interesante LP titulado así como It Ain't Easy, más o menos, ¿no? Pues bueno, el tema número 4 que os voy a poner es el clásico blues denso y sudoroso que se titula Count the Days, de Radio Kings. The things you should. do better, baby. And you would do all the things you should. But you know you want so much, baby. I don't think you even need yourself, no. Muchas veces me pregunto qué llevará a que gente de 80 y tantos años o de 90 años sigan recorriendo ese medio mundo actuando, ¿no? Ahí tenemos a B.B. King, cercano ya, si no los ha cumplido, los 80 años, y nuestro protagonista, con el que vamos a despedir el programa de hoy, pues estuvo prácticamente tocando hasta los 90, muy poco, si no me equivoco. Hablamos del pianista Peyton Perkins, que también perteneció durante una época a la banda de Muddy Waters. Pues eso, Peyton Perkins estuvo todavía tocando aquí en España, pues cuestión de, hará 3 años, y yo creo que falleció eso con 90 muy pocos. Era una auténtica delicia verlo saludando a todo el mundo que se le acercaba, dejándose hacer fotos. Incluso en el Festival de Hondarribia regalan una chapela al que suelen, al músico que suelen dedicar una edición, ¿no?, un pequeño homenaje. Y luego incluso Peyton Perkins, cuando volvió a los Estados Unidos, mandó una foto de él en su casa en los Estados Unidos con la chapela puesta. Bueno, un tío parece ser que muy, muy, muy, muy agradable de conocer, eso, a pesar de sus 90 y algo. Os digo yo que eso, que algo tendrá la música, el blues en general, que hace que esta gente, que podría estar retirada, muchos de ellos viviendo tranquilamente su jubilación, pues eso, sigan hasta prácticamente los últimos días de su vida, pues eso, subiéndose a los escenarios y tocando blues, para suerte de la gente que nos gusta este estilo musical. Pues nada, por mi parte, agradeceros como siempre vuestra compañía anónima. Hasta aquí ha llegado el Movida en la Cantina de esta noche. Y recordar que si queréis podéis volver a sintonizarme el próximo miércoles, más o menos a partir de las 11:30 de la noche, después de que finalice el programa de nuestros compañeros de Asbury Park. Recordar también que si queréis cobrar la lotería de esta emisora, pues podéis pasar por los estudios que tenemos, estos estudios tan coquetos, en la calle Puerto de Tarna, bajo número 12, en Pumarín, Ciudad Sin Ley. Pues nada, vamos a despedirnos de todos vosotros, repito, con Peyton Perkins y con un tema titulado Driving Wheel. Venga, hasta el próximo miércoles, bye bye, cuidaros, Radio Crash, ya sabes, 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. says, now don't have to wake, and I ain't gonna rob and steal. Says, now don't have to wait. Swear, I ain't gonna rob and steal. Because the little girl that I'm loving, I swear she is my little driving wheel. She's my driving wheel. Little girl carries all my rolling on, and I ain't lying either. She's my driving wheel. Little girl carries all my rolling on. She's the best driving wheel I've had ever since the day I was born. Write the little girl a letter. Don't want no one to break the seal. Now I write the little girl a letter. So I don't want no one to break the seal. Because the letter goes to my baby, and I swear she ain't like my little driving wheel. And I ain't lying to you. Little girl shakes like a leaf shaking on a tree. No, she kind of fat like that. She. And every time she walks, little girl shakes like a leaf shaking on a tree. Now she says, come on, your daddy. So you mean the world and all to me.